ya no estoy solo. La tierra es el infierno si no estoy con vos. No hay nada más hermoso que tus lindos ojos. Solo me moriría si no estoy con vos. De tanto extrañarte, de noche no duermo. De tanto quererte a veces pienso que te pierdo. Regálame una noche con una sonrisa. Quisiera tenerte yo todos los días. Apareciste yo ya no estoy solo. La tierra es el infierno si no estoy con vos. No hay nada más hermoso que tus lindos ojos. Solo me moriría si no estoy con vos. De tanto extrañarte, de noche no duermo. De tanto quererte a veces pienso que te pierdo. Regálame una noche con una sonrisa. Quisiera tenerte yo todos los días. De tanto extrañarte, de noche no duermo. De tanto quererte a veces pienso que